rompe acá. Tenemos aquí Autopista 61 que nos vino a visitar. Aplauso con ellos. Hola amigos, qué lindo, gente amiga de la casa, gente amiga de la casa. ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo andas? Siempre que vienen, vienen con algo terrible. No sé qué, viste, una explosión. Un día vinieron que, no sé. Avanzan a paso de gigante. Sí, tenemos un guitarrista nuevo que viene, Jimmy Payne. Son así, se mueven así, se mueven así. ¿Cómo andan, loco? Bien, bien, Hernán. Por suerte, gracias a Dios, venimos bien preparándonos para el próximo sábado 15. Festejar los 6 años de la banda en la casa de la empleada. Vamos a estar a las 22 horas, que es en 44, entre 3 y 4. Y vamos a estar ahí celebrando los 6 años de la banda con muchos amigos, con invitados, con Sarcófago de Ratones, con Blanca Maya, por supuesto, en batería, bandas amigas. Bueno, va a ser una fiesta. Impresionante. A ver, decime de nuevo la fecha y el lugar exacto. Para que se me quede sin la pista. Bien, la fecha es el próximo sábado, 15 Ajá. de noviembre, a partir de las 22 horas, en la casa de la empleada, que está en 44, entre 3 y 4. Y bueno, vamos a estar ahí festejando los 6 años de Autopista 61 con músicos invitados, bandas amigas. Así que bueno, te repito que van a estar Zarco, Black. Y muchos amigos que nos van a acompañar, así que bueno. Y Autopista full, ¿no? Con eso, ¿no? O sea, qué linda banda. Aparte, como siempre pasa, ¿no? La otra vez me acuerdo que fui y estaba, bueno, empezaron a tocar los chicos, Black en la batería, qué sé yo, y entra Sarcófago a tocar, y era una, yo lo escuchaba y decía, hijo de puta, qué banda que tiene estos locos. Da gusto tocar así, ¿no? Con semejantes animales. Y claro, y la verdad que sí, con Sarco es, viste, un invitado bastante... Es un invitado bastante frecuente en nuestro... Los veo, sí, pero cuando están en el disco mucho. Y qué sé yo, él lo veo siempre presente con ustedes. Sí, sí, él, la verdad que sí, hace ya unos años tenemos una muy buena relación con él de compartir shows y distintos trabajos. Y además nos divertimos mucho cuando viene él porque es un divino. Ajá. Así que siempre la pasamos bien y bueno, en esta ocasión... que es el festejo de los 6 años de la banda y con todo lo que estamos ahora haciendo, sí, no podía faltar Sarco, así que ahí va a estar presente. Ahí están presentes. Y bueno, ¿y ustedes qué? Bueno, van a presentar el disco completo, seguramente. No, ¿qué van a hacer? Vamos a anticipar parte. ¿Qué ahora, van a hacer? El sábado vamos a estar haciendo el festejo por los 6 años de la banda, vamos a repasar algunas canciones del álbum, pero déjame contarte sobre el disco, que bueno, les trajimos algunos temas para adelantar. El álbum va a estar... teniendo su lanzamiento el próximo año y lo mismo la presentación del álbum. Ya la estamos planeando para los primeros meses del próximo año. Ajá. Y bueno, sobre este final de año lo que estuvimos haciendo, como ya terminamos el álbum y ahora estamos bueno preparando algunas cosas que lo acompañan, como hacer los videoclips, va a haber una edición en vinilo, estamos ahí terminando de construir una página y cerrando lo de las fechas para hacer la presentación aquí en La Plata y en Buenos Aires. Y... de repente, lo que estamos haciendo ahora es devolverle a todas las personas que compraron el álbum, ya sea por adelantado o de alguna manera participaron ayudándonos para poder financiar el álbum, lo cual costó mucho. Como nos comprometimos en que lo iban a recibir antes del lanzamiento, bueno, estamos en esa etapa distribuyendo los álbums a las personas que nos han ayudado y, por supuesto, aquí en la ciudad, a las radios que nos han apoyado desde siempre. Así que estamos haciendo un adelanto de algunas canciones del disco. Así que vamos a decirlo de nuevo, 44, 3 y 4, sábado 15 de noviembre, 22 horas. Chicos, nos vemos. Yo les quiero agradecer muchísimo que hayan venido, en serio. Rompe acá.